monumento de propiedad de bienes nacionales y como tal nosotros estamos llamados a protegerlo. El patrimonio pertenece a todos los chilenos y es por eso que nosotros hoy día hemos querido, junto con la gobernación, entregar una señal. Como gobierno de Sebastián Piñera, no vamos a permitir este tipo de actos. Estas personas se exponen a multas de hasta 10 millones de pesos y, por supuesto, a penas de entre 3 años y 5 años de cárcel. Tal como les decía, el patrimonio tenemos que cuidarlo todos los chilenos y en especial aquellos inmuebles que pertenecen al casco histórico de Valparaíso, y es por eso que nosotros hoy día estamos acompañando a la gobernadora para entregar una señal que este tipo de hechos no lo vamos a permitir. ¿Existe cierta impunidad con respecto a algunos hechos que se pueden producir en Valparaíso, como que cualquiera raya, cualquier edificio y no tiene una sanción? ¿Ustedes ya manejan algún antecedente con respecto a sanciones que se hayan aplicado a personas que durante los últimos meses hayan realizado rayados en edificios patrimoniales, públicos? Es cosa de recorrer la ciudad y ver cómo a diario se dañan no solamente inmuebles patrimoniales, fiscales, sino que también propiedad pública y privada. Nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad a denunciar. El patrimonio es de todos. Todos podemos denunciar hoy con las redes sociales, grabar y hacer las denuncias donde corresponden. Yo creo que el cuidado de nuestra ciudad nos corresponde y tenemos responsabilidad todos los chilenos. Así es que estamos trabajando y este es un primer paso, pero queremos que este tipo de hechos no se vuelva a repetir. ¿Hay otros edificios por los cuales también podrían interponer acciones legales que han sido sujetos a rayados? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a ejercer todas las acciones legales para que este tipo de hechos no se repita y, si es necesario, presentar las querellas correspondientes, lo haremos. Seremi, la paso a otro tema. El día de ayer usted en San Felipe estuvo reunida...